Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. A la gente de Buena Esperanza que nos recibe a través de FM Open en el 97.9 los sábados, según bien la programación de dicha emisora. Así que bienvenidos a toda la gente de Buena Esperanza a la búsqueda. Aquí muy cerquita, en el mismo estudio, en el mismo edificio, en el mismo piso. Por lo tanto, aquí, en el mismo ambiente, Juan Manuel Reynoso. Un placer estar aquí, Antonio, nuevamente. Me alegro, Juan Manuel, que sea un placer para vos. Yo tengo que decir lo mismo. No es que tenga porque esté forzado, sino tengo que decirlo. No sé si lo explico. No. No, entiendo. Se entiende. Me estoy emocionado, gracias. Se entiende, ¿no? Sí. Bueno, y un placer estar del otro lado con Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, ¿quién es? Operador de este programa, ¿cómo se llama? La búsqueda. La búsqueda. La búsqueda. Y está del otro lado, entonces, ¿va a operar todo el programa? Todo el programa. 2 horas de programa, Juan Manuel Reynoso, de 20 a 22, otra vez con un programa cargado. Cargado, cargadísimo tenemos. Sí, vamos a tener que hacer algo con este programa. Vamos a tratar de terminar de tiempo, ¿no? Bien ahí. Vamos a hacer todo el esfuerzo. A las 10 vamos a terminar, en punto, con el último tema. Termina el último tema a las 10. Nos proponemos eso hoy. ¿Sí? Que es poco, pero para nosotros es mucho. Siempre hay mucho contenido. Exactamente. Por semana. Hablando de contenidos, tenemos actualidad científica. Aclaremos que no siempre son como noticias así, la noticia que salió ayer, la noticia que salió esta mañana. Es actualidad científica. Son temas de actualidad, exactamente, los que tratamos acá. Y cada vez creo menos en la prensa diaria. Para reafirmar esto, digo, por ahí... Cada vez menos. Sí. El tratamiento de los temas se tiene que hacer con más profundidad, pensarlos, replantearlos. Hay como que dejarlos enfriar un poquito. Exactamente, porque sí, si no pasan y son meros datos para los estadistas, ¿no? Sí, yo estoy... Sí, para la estadística y también carne para chacales. Exactamente. Y también la gente, digamos, nos enganchamos nosotros como audiencia en la novedad. En la novedad. En lo que está ahí. El concepto de actualidad, que hablamos alguna vez. Sí, sí. Ahora, podemos hablar de temas de actualidad aún en la distancia. ¿Por qué? Porque son todavía vigentes. Exactamente. ¿Sí? Y casualmente voy a estar tocando un tema de actualidad y veremos, no sabemos si nosotros vamos a hacer de esto una noticia, pero lo vamos a tratar como un tema de actualidad, eso enseguidita nomás. Además, a propósito del tiempo, vamos a estar hablando de el tiempo, pero en términos fisiológicos, más precisamente relojes biológicos. ¿Qué es un reloj biológico? ¿Sí? ¿Tenemos algo adentro en el cuerpo, los animales, ¿sí? Animales, nosotros, los seres humanos, que de alguna manera regulan cierta periodicidad de eventos fisiológicos a nivel celular y molecular dentro de un organismo? ¿Qué vinculación tienen esta con estos tiempos, periodos? A veces diurnos, a veces un poco más cortos que el día, a veces estacionales, con la forma en que nos comportamos, funcionamos, ¿sí? e inclusive nos relacionamos. Alguna vez vi un corto, brevemente, ¿sí? Un corto sobre el tiempo humano y el tiempo mosca. Entonces, estaba muy interesante la metáfora porque era que hasta que vos levantabas la mano y querías matar a una mosca, ya pasaban en la vida mosca varios días y la mosca... Se escapaba. Sí, la mosca tenía como mucho tiempo para escaparse. Mucho más tiempo, el tiempo humano y el tiempo mosca. Eso, sí, también eso tiene que ver con la percepción, además de la velocidad a la que vive, por decirlo así, a la velocidad a la que viven distintos organismos. Exactamente. El envejecimiento celular, ese es otro tema que vamos a tratar. Va a estar con nosotros a través de una entrevista ya grabada la doctora Ana Cecilia Anzulovich, quien es directora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de San Luis, en el IMIBIO, en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas del CCT CONICET, aquí en nuestra provincia, en la Universidad Nacional de San Luis. Y también vamos a estar con Anabel Marín, del CENIT, quien va a ser su columna de Ciencia, Políticas y Desarrollo. ¿Sí? Vamos a estar hablando ahora de desarrollo para la inclusión. Uh-huh. ¿Qué te parece? Interesantísimo. Eso enseguidita nomás. Y mucho más en la búsqueda. Vamos a estar hablando también de premio Nobel alternativo, nuestra sección de humor y, por supuesto, la mejor música que trajo Juan Manuel Reynoso aquí para el programa. Si te querés comunicar con nosotros, ¿hay vías de comunicación? Sí, lo puedes hacer al 4420-745, 4420-895. Si querés mandarnos mensaje de texto, al 154-73-3656. También puedes escribirnos a la búsqueda divulgación@gmail.com o info@peligrosciencia.com. Si no te es suficiente, te comunicas por Facebook. En Facebook/la búsqueda nos encontrás, nos mandás comentarios, estamos en vivo escuchándote, el teléfono no podemos atenderlo porque estamos al aire. Exactamente. Repito entonces el teléfono para SMS, 473-3656, y a toda la gente de Tilizarao que nos escucha sábado o domingo, que se contacte con nosotros por alguna de esas vías, aún con SMS lo recibiremos el sábado y estaremos hablando y tratando sus mensajes en el día de emisión en vivo de nuestro programa. Creo que sin más nos tenemos que ir a Actualidad Científica. Vamos. De oportunidad hemos tratado aquí en el programa, entre otros temas, el vinculado a Argentina tiene una ley de producción de materias primas y medicamentos y vacunas, pero no está reglamentada. Bien. Hemos entrevistado aquí a personas vinculadas al Grupo de Gestión de Políticas de Estados en Ciencia y Tecnología. Es un grupo muy amplio y diverso de profesionales de la salud y de la investigación y de la academia. En esto quiero decir que recorre todo el arco político, si se quiere, de simpatías partidarias y políticas, ¿sí? Es bastante amplio. Y se preocupa, está permanentemente como haciendo un estudio, un trabajo de seguimiento de, casualmente, de las políticas vinculadas a la gestión de la ciencia y tecnología en Argentina. Uh-huh. Semanalmente, cada 10 días, da un informe, ¿sí?, sobre algún tema en particular, y siempre tiene la tendencia a plantear como un problema un tema, se refiere de alguna manera a lo que está ocurriendo, a lo que se dice o lo que se ha dicho sobre ese tema en particular, y luego hace una serie de observaciones y después propuestas. Siempre es propositivo el Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología. Ahora titula en su último comunicado Mal de Chagas. Primero la describe, dice, es una enfermedad endémica que, según el Ministerio de Salud de nuestro país, afecta a alrededor de 1.500.000 personas. Otras fuentes estiman entre 2.500.000 y 3 millones de personas infectadas. Uh-huh. Infectadas. Actualmente hay un solo medicamento que se utiliza en nuestro país contra el mal de Chagas, es el benznidazol, el cual es efectivo terapéuticamente hasta los 14-15 años de edad de los pacientes. ¿Sí? Sí. Durante algunos periodos, años, en nuestro país no se consiguió benznidazol porque el laboratorio Roche, el productor, había dejado de producirlo. Presumiblemente, atención con el vocabulario que utiliza porque es muy atinado, no dice porque sea una cuestión de baja rentabilidad para ellos, dice presumiblemente. Y siempre cita una fuente, ¿no? O periodística, o una fuente oficial, o inclusive como fuente primaria, el mismo laboratorio, a veces lo hace, ¿no? Uh-huh. En marzo del 2012, el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, anunció que ahora el producto, refiriéndose al benznidazol, será elaborado en el país a partir de un emprendimiento público y privado integrado por un consorcio que reúne al Ministerio de Salud, los laboratorios ELEA y MAPRIMET y la Fundación Mundo Sano. Y se puede ver una cita periodística donde el ministro dice eso. Dice el grupo de gestión, no conocemos cuál será el rol que cumplirá el Ministerio de Salud en ese emprendimiento, más allá de que será el comprador del medicamento. Tampoco sabemos a qué precio lo comprará. Elea y Maprimed son los laboratorios que pertenecen a la multinacional de origen argentino Chemo Insud, y la Fundación Mundo Sano es la institución a través de la cual ese grupo canaliza su inversión social. Varias fuentes señalaron que años atrás, 2005-2006, el laboratorio Roche habría ofrecido al Ministerio de Salud de nuestro país la tecnología para producirlo, pero que esto había sido desestimada por el Ministerio durante la gestión de Ginés González García, ¿no? El sí. anterior. En Brasil, ahora esto fue Argentina. En Brasil, hace décadas que las distintas administraciones del gobierno brasileño han comprendido la importancia de la producción pública de medicamentos y vacunas para atender sus necesidades sociales, que hoy funciona como una política de Estado nacional. El Laboratorio Farmacéutico del Estado de Pernambuco, la FEPE, con sede en Recife, es el actual productor de medicamentos contra el mal de Chagas. ¿Sí? Estamos hablando, seguimos hablando de Benznidazol. En la página web de la FEPE dice, en 2004, la empresa Suiza Roche, única fabricante mundial de esta droga, inició el proceso de transferencia de la tecnología del medicamento a la FEPE. Hubo una transferencia de tecnología a un laboratorio brasileño. A un laboratorio estatal. Estatal de Brasil. La misión de la FEPE es, entre otras, actuar como regulador de los precios del mercado. Bien. Apoyando la producción nacional de medicamentos, caracterizándose como centro de desarrollo y producción de los mismos. Y sigue. La FEPE desarrolla, produce y comercializa medicamentos destinados a las necesidades de salud pública. En convenio con el Ministerio de Salud, fueron desarrollados nuevos productos para el programa de enfermedades de transmisión sexual SIDA, 5 productos para neumonología y otras enfermedades, 1 producto para el cólera y 1 para la enfermedad de Chagas. La institución actualmente tiene un área dedicada a la producción de antirretrovirales, totalizando el estudio de 6 principios activos, una serie de producciones que va más allá del... Exactamente, muy interesante. En la FEPE, Benznidazol, de 100 miligramos y 12,5 miligramos, actualmente está registrado en Brasil. Sin embargo, se realizan los esfuerzos necesarios, dice, para que el producto sea registrado en todos los países endémicos de la región. No sé si se entiende acá, ¿no? Lo que está ocurriendo. Es decir, quieren extender... Claro. ¿Sí? Desde la FEPE en Brasil quieren extender la cobertura, la producción y la cobertura. Países, sí. Bueno. Entonces, es una serie de consideraciones acerca de cómo la Organización Panamericana de la Salud visitó la FEPE y evaluó su capacidad de fundación, de fabricación para incorporar a la FEPE como un proveedor de Benznidazol para su adquisición posterior a través del Fondo Estratégico. Y conclusión es que da bien, la FEPE da bien. Es decir, es un caso de los que normalmente se llaman exitosos. Precios, hablemos de precios. Estamos hablando de temas actuales. Según fuentes consultadas, la FEPE suministra el Benznidazol al Ministerio de Salud argentino a un precio de $36 el frasco de 100 comprimidos de 100 miligramos. ¿Me seguís? Sí. Considerado un dólar de 4.80, entonces estamos hablando de 173 pesos el frasco. ¿Se ve, no? Sí. 100 comprimidos. Por otro lado, Avarax, la marca comercial del Benznidazol que comercializa el laboratorio Elea del grupo Chemo Insud, en igual cantidad de comprimidos y dosis al suministrado por la FEPE, tiene un precio de 514 pesos. Elea, el de acá, ¿no? El de acá. Valor tomado del manual farmacéutico Alfabeta para ver, entonces, dice, ¿cómo podés vos ver que este es el precio oficial? Por lo tanto, el precio de venta al público del Avarax de Elea es 198% mayor que el que Brasil le vende, claro. le vende a Argentina. Entonces, la conclusión y algunas reflexiones que realizan es, cuando el consorcio público y privado integrado por el Ministerio de Salud, los laboratorios Elea, Maprimed y la Fundación Mundo Sano produzca el Benznidazol en Argentina, el precio que tendrá que pagar el Estado por cada 100 comprimidos debería estar por debajo de los 173 pesos o $36 de Brasil, que es lo que cobra actualmente la productora estatal brasilera. Porque si prefirieron solucionar el problema, que data del año 2004, con una multinacional en lugar de haber establecido negociaciones con Roche, ¿sí? Habría que pasar la tecnología del Benznidazol, como lo hizo Brasil, habría que hacerlo aquí, en Argentina. Por lo tanto, lo que propone el Grupo de Gestión Política de Estados es que aquí lo que tiene que ocurrir es en realidad que se lleven a la práctica todas las, primero, que se reglamenten las leyes ya promulgadas, segundo, dice que para que las políticas de ciencia y técnicas que están promoviendo desde el Gobierno Nacional tengan cabal sentido y real cabida y de hecho real impacto en la salud pública en este caso, tienen entonces que recorrer otros caminos que ya se han demostrado exitosos, como por ejemplo el de Brasil. Vamos a un tema musical, retomamos este tema sobre el cierre, vamos a un tema musical de Ramiro Musotto. ¿Tenemos Guira? ¿Exactamente Guira o tenemos otro? De Ramiro Musotto tenemos algo, después vemos qué es. Adelante. Auspicia la búsqueda con ADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, por más y mejor universidad pública para todos. Thank you. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando La Búsqueda en el 98.9 si estás en San Luis, en el 98.1 si estás en Tilizarao y estás, si no te has dado cuenta, en el 97.9 si estás en Buena Esperanza y estás escuchando entonces FM Open. Muchas gracias a los que se levantan el sábado temprano a escuchar La Búsqueda. Sí, se levanta muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. 7 de la mañana, pero es tremendo, o sea. Ya te dije alguna vez que nos escuchan allá en la industria. Me dijiste, me parece épico. Sí. Mientras estás haciendo algo así como, ajá, sí, a ¿no? veces alguna cuestión mecánica, estás escuchando una noticia. La búsqueda. Ahí tenés, ciencia. Una noticia, un tema, sí. Che, Reynoso, algún comentario bueno, sobre mi noticia. Después vamos a ir con la tuya en la segunda. Exactamente. Parte. Bueno, nos llamó un oyente. Llamó un oyente. Sí. Nos hablaba de una comparación de dos medicamentos. Uno es el Neumotex. Sí. Y el otro, me sabrás recordar. Ribovenebu. Entonces, lo que él nos contaba era que cuando vos vas con tu hijo al pediatra y se tiene que nebulizar, el pediatra te recomienda que compres el de marca, el inglés, el Neumotex, que vale alrededor de 138, 144 pesos, y sí, que el otro de fabricación nacional, el Ribovenebu, vale tan solo 13 pesos. Lo traía a colación de que estabas hablando vos de la comparación, sí, de precios, uh-huh, entre esto de el ¿cómo es? El Benznidazol. El medicamento para chagas. Lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Argentina. Sí. Sí, lo que tenemos es lo que tenemos es son como dos, a ver, dos dimensiones diferentes. Uh-huh. Podemos hablar de un producto que es genérico en términos que no se vende como con la marca por un laboratorio en particular, o podría ser además que sea un laboratorio que está en Argentina, pero que es una multinacional, uh-huh, se entiende eso, ¿no? Sí. Que tiene como otra dinámica de precios, otra marca, otra estrategia de penetración en el mercado, y los medicamentos que pueden estar producidos por un laboratorio farmacéutico nacional que no necesariamente siempre son más baratos o mucho más baratos. La fabricación nacional no implica que sean más baratos. La fabricación nacional en un laboratorio no necesariamente implica que sean necesariamente más económicos. Uh-huh. Siempre que hay una multinacional detrás, aunque esté, no sea un producto importado, sino que esté produciéndose en el país, suelen ser un poco más caro, un poco más caro. Ahora, los genéricos que se podrían producir en laboratorios nacionales o en laboratorios que pertenecen al Estado, como por ejemplo laboratorios puntanos, uh-huh, y otros que hay en distintas provincias y universidades en distintas provincias, esos suelen, pero por lejos, ser mucho más baratos, ¿sí? Lo de la ley del genérico es que en realidad lo que debe recetarse es la droga, Sí. Es la droga y no la marca. Sí. Lo que hay adentro es necesariamente tiene que ser la misma droga, pero como hablamos de la otra vez aquí con Claudia Calderón, sí, es que no necesariamente los excipientes, la forma en la que los principios se adquieren o se procesan son los mismos que los de otros laboratorios y por lo tanto puede haber diferencias en la biodisponibilidad, etcétera. Pero es cierto, siempre vamos a encontrar diferencias de precios. Lo que estamos marcando acá es algo muy radical en términos de qué ocurre es una política, ¿qué ha impedido que el Estado Nacional, la pregunta concreta es, yo desconozco, pero ¿qué ha impedido que el Estado Nacional, que normalmente pregona la transferencia de tecnología en cuestiones vinculadas a medicamento, uno no observe, o al menos los que están más empapados en el tema, el grupo de gestión política, no observen esta transferencia? Por ejemplo, en casos tan emblemáticos como el de los medicamentos para Chagas. Uh-huh. Es una pregunta que hay que hacerse, porque cuando vos ves el concierto, yo no sé si utilizaría la retórica, hay una frase que yo no he leído y con esto quiero terminar porque ya nos hemos pasado un poquitito, pero dice, entonces si tenemos todo, dice el grupo de gestión política, ¿qué nos falta? Nos falta que toda la retórica desplegada sobre ciencia y tecnología se transforme en hechos concretos, tanto como para seguir creyendo que esa voluntad política que manifiestan distintos funcionarios se transformen en realidades. Yo no sé si es necesariamente retórica, porque debo decir que como estoy de alguna manera involucrado en el sistema científico nacional, estando en la universidad y siendo miembro personal de CONICET, entiendo que hay un cambio drástico y sustancial en algunos ejes medulares y hasta de fondo, diría yo, que no son todos, de fondo acerca de la política científica de este país. Por lo tanto, no sé si es solo retórica lo que hay detrás de ciencia y tecnología. Me parece que hay un poco de enojo en el grupo y yo entiendo que así sea. Pero no es solo retórica. Pero sin ninguna duda, uno se tiene que hacer estas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que por un lado se pregona transferencia y por otro lado, cuando está la oportunidad de hacer transferencia, tal vez en el 2005 era un momento que uno desconoce qué estaba ocurriendo con los laboratorios. Claro. Tal vez uno no tenga ni idea de cuál es la presión que están ejerciendo los laboratorios, las multinacionales en este momento en Argentina. Tal vez sea sumamente inconveniente en términos de que les pueda licuar el poder al gobierno nacional, tener un frente más, ni más ni menos, con los laboratorios farmacéuticos. Yo no me puedo ni imaginar lo que es estar ahí adentro, gestionando a este nivel. Pero sí entiendo que haya un choque entre lo que se dice y lo que se hace. Sobre todo cuando vos ves estas oportunidades. ¿Y por qué no ahora? Bueno, acá está un caso concreto. Lo que a mí me gusta del grupo de gestión, Juan Manuel, es que viene siempre con el dato, la información, todas las frases. Debajo de cada párrafo siempre ponen alguna fuente. Esto es muy interesante, es muy importante. Vos podés a partir de ahí discutirle lo que quieras, pero me parece que son hasta donde se puede ver, hay como cierta honestidad en el tratamiento. Después, bueno, qué sé se yo. Puede discutir. Después podemos discutir. Sí, después podemos discutir. Pero acá tenemos un caso concreto y esta pieza de actualidad es la que quería traer. Sí, además es una locura que, digamos, que la industria, la lógica industrial, la perversa lógica industrial en algunos aspectos, bueno, siga tocando temas como la salud. Es decir, que esa misma lógica de productos que no son de primera necesidad, en algunos casos de la industria, la industria especulativa, siga tocando el terreno de lo que es la salud pública. Me parece que por ahí es inadmisible, más allá de lo que vos estás diciendo, de que hay que luchar con laboratorios multinacionales, con mucho poder, con mucha presión y con una gran complicidad de muchos sectores, como por ejemplo los de la medicina, ¿no? Que muchas veces es difícil. Lo dijo Claudia acá, cómo hace todo este sistema de promoción del medicamento. Es realmente es notable. Es muy complicado salirse de esa costumbre del otorgar medicamentos, del recetar medicamentos en los consultorios. Sigue ocurriendo como hace mucho tiempo atrás en algunos casos y es difícil como salirse un poco de eso, ¿no? Vamos a una pequeña pausa y volvemos con ACB. Vamos con ACB. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabooks y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabooks y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos con más La Búsqueda. Si querés comunicarte con nosotros, 4420-745 o 4420-895, como decía el oyente. O 473-3656, si lo querés hacer por SMS. Bien, el oyente se comunicaba con nosotros, nos comentaba lo del medicamento, le agradecemos. La diferencia de precios entre un producto del laboratorio Fénix y un producto del laboratorio Casara. Exactamente. Vamos con el ACV. Bueno, dale. El accidente cerebrovascular. Apareció un artículo en una revista llamada Revista 23, que es una revista de política semanal, en donde se plantea algo que a mí me llamó mucho la atención, que no conocía, sabía que era una enfermedad que iba en aumento en algunos sectores de la sociedad, pero fíjate vos, hay un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. Sí, es muy alto. A nivel argentina, a nivel mundial, sí. Es una medición a nivel mundial. Sí. ¿Cómo ocurren? ¿Son prevenibles los factores de riesgo y las chances de recuperación? Y vamos a hablar de una droga, que es la droga de la esperanza, según esta revista, llamada cerebrolisina. Bueno, hace muy poco tiempo se realizó en Rosario un congreso nacional de terapia intensiva, en donde se planteó qué pasa con estos ACV. Hay un médico rumano, reconocido a nivel mundial, un especialista en terapia intensiva, llamado Dafin Mureasnu, así es el nombre, conversó con la revista sobre esta enfermedad que viene en aumento. Este médico plantea que lo malo, o bien lo realista, es que a nivel mundial la situación tiende a empeorar. Y lo bueno sería que hoy contamos con nuevos procedimientos y drogas para beneficiar a los pacientes. Los accidentes cerebrovasculares han ido en aumento en sectores sociales que antes eran impensados. Esto me interesa, a ver. Jóvenes, hay muchos casos de jóvenes de tan solo entre 19 y 25 años que han sufrido ACV, y esto hace un tiempo atrás era una enfermedad que podía tocar, digamos, el sector social que tenía que ver entre los 40 y los 70 años, sí. Muchas veces. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y justamente yo charlaba ayer en un café con un amigo sobre esto, que le había comentado lo que estaba leyendo, era si ahora se están conociendo más los casos. ¿No? Sí. Es interesante. Vamos a hablar de eso. Bien, sí. Si antes, o si en realidad están apareciendo casos que antes no aparecían, digo. Este médico plantea que El panorama general es el siguiente. Hay dos tipos de ACV que se pueden dar. Los isquémicos o los hemorrágicos. Entre los primeros, la falla se da cuando ocurre una oclusión de las arterias que impide la irrigación de sangre hacia la masa encefálica. Y cuando se produce un ACV hemorrágico, además de interrumpirse el flujo con el prejuicio consiguiente, la sangre que sale de su cauce comprime el área cerebral, generando un daño peor. Un dato interesante que se plantea desde el Colegio de Neurólogos, que trabajan todo lo que son enfermedades cerebrovasculares, es lo siguiente. El ACV es evitable. Hay que conocer los factores de riesgo, que son varios. Algunos no pueden revertirse, como la edad y el hecho de ser hombre, por ejemplo. Lo que sí se puede controlar es la diabetes, al tiempo que se debe tratar las arritmias. Las estadísticas indican que un 70 y 80% de la población que padecen ACV son hipertensos. Entre otros datos, Antonio, que están interesantes para tratar, es, fíjate vos, de un estudio que se realizó a más de 600 encuestados, se plantea que el 34,1% de ellos no sabe explicar espontáneamente cuáles son los avisos de un posible ACV. Es decir, ¿qué porcentaje me decías? 34,1%. Y lo que implica una mayor preocupación es que de ese 34,1%, los mayores de 56 años son los que menos saben, digamos. Bien. O sea, los que menos pueden decir espontáneamente cuáles son las causas. Entre los principales avisos que puede tener un ACV, se habla de cefalea como señal de peligro, también dificultades en el habla, la parálisis y los mareos, que también puede ser una señal de alerta. El tema es que los encuestados no relacionan ese tipo de cosas que te pueden pasar con un ACV. Los datos son realmente preocupantes. Como te decía, 4 minutos promedios a nivel mundial es el tiempo que transcurre entre un ACV y otro. El 80% de los pacientes es hipertenso. 120.000 es el número de casos anuales en la Argentina. Y 2.300 son los fallecidos en el país durante el año 2011 por esta causa. Cuando se habla del tema de esta droga, que se llama cerebrolisina, podemos decir primero qué es. Bueno, es una droga que se encuentra en fase experimental, probando su eficacia para tratamiento agudo. Estamos aguardando la realización de un estudio, dice este médico, de investigación y sus resultados. En el país, como te decía, hay esto que decía, que cada 4 minutos hay un accidente cerebrovascular. Sí. Y de los más de 100.000 casos anuales, la cifra varía entre 120.000 y 140.000. Vale. De esos 120.000 y 140.000, que es la variación, 2.300 resultan fatales. El ACV aumenta en países de ingresos bajos a medios, mientras que disminuye en los países centrales. En países de Sudamérica... Otra vez. Sí. Otra vez. Sí. Otro indicador, otra enfermedad, otra problemática que afecta a los sectores sociales de menores recursos. Exactamente. Sí. En países de Sudamérica la enfermedad crece en personas jóvenes, eso que te decía, ¿no? Lo que puede deberse a un mal control de los factores de riesgo. La receta para evitar algo más que un susto es casi la misma que se emplea para otras enfermedades: aflojar con la adicción al cigarrillo, bajarse del estrés, de ser posible, y romper con la inercia del sedentarismo. Acá en un primer párrafo... Dale. En un primer párrafo habla que la probabilidad de riesgo avanza, según los especialistas, cuando aumentan a medida que el hombre acelera, compite ferozmente y dispone de menos momentos para el ocio. ¿Está bien? Sí, sí. La tendencia parece no revertirse, por lo que deben refinarse los métodos y terapias para atenuar los efectos y consecuencias de una dolencia cuya sigla se torna cada vez más común en nuestro vocabulario. Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Sí. ¿Cómo puede prevenirse? ¿No? Para prevención es importante tener en cuenta, dicen desde el Ministerio de Salud de la Nación, controlar adecuadamente la hipertensión arterial, no fumar, son todos factores de riesgo, lo que se denominan factores de riesgo, tratar adecuadamente los trastornos del colesterol con dieta y medicamentos si fuera necesario, tratar la diabetes si sos diabético, ¿sí? O el síndrome metabólico de resistencia a la insulina también. Desarrollar una actividad física regular y moderada, esto es clave, Reynoso. Fundamental, sí, esto es clave, Reynoso. Esto no es un lobby de personal trainers. No. Esto no es lobby de gimnasio. Es lobby de gimnasio. Controlar el déficit de magnesio también, si esto está vinculado a la función, a cómo funciona, aspectos vinculados a cómo funciona toda la sangre en el organismo, ¿no? Teniendo en cuenta, está bueno el dato, Antonio, porque en realidad yo creo que el deporte no solamente la actividad biológica, que lo que implica estar mejor, sino la psíquica, que uno de los factores del ACV es el estrés, el estar todo el tiempo en un circuito cerrado, actividades que no cambian, que no tienen que ver con algo que se estructura frecuentemente, ¿no? Está más que demostrado en la experiencia personal, en el conjunto de experiencias personales e inclusive, si querés, científicamente. Vas a ese ejercicio, te sentís mejor, se liberan hormonas que te hacen sentir mejor, tu metabolismo cambia, seguís quemando calorías aún después de haber hecho ejercicio, claro. Si la actividad es repetida, además estás como en un metabolismo incrementado todo el tiempo, te sentís descansado, te sentís de buen humor, y no es que te sentís aún cuando tenés un montón de problemas, es que precisamente aún cuando tengas un montón de problemas, si tenés una actividad física diaria, inclusive en conjunción con una buena alimentación, porque no es una cuestión de andar comiendo lechuga nada más. No. Una alimentación balanceada, podés comerte los fideos con tucos, sí, si quieres, pero bien con una buena actividad física periódica. Bien interesante. Elementos que te permiten no diagnosticar, esto estamos hablando de prevención, ¿no? Bien. ¿Qué hacer? Creo que nos tenemos que ir a un tema musical. Tenemos tema musical. Dame solo un segundo. Sí. Que yo estoy acá con muchas ventanitas abiertas. No me digas. Sí, muchísimas. ¿O sos los que abres todas las ventanas? No, pero yo también. Sí, en la computadora, pero en casa no. Lo tengo, Solo tengo. Lo tenés para. Lo acá tengo. Lo tengo. Lo tengo. Bueno, tenemos. Ah, dale. Esto es con Ryota Komatsu. No. No, no tenemos ese tema. No, espera. A ver, bueno. Yo te espero. Sí. Yo te espero. Mientras tanto, le digo a los oyentes que no vamos a tener la columna con Anabel Marín. Sí. Esto, yo lamentaría que se fueran, cambiaran de dial, pero vamos a estar hablando. Sí. No vamos a hacer la columna por ella. Pero vamos a estar hablando desde dónde nos iba a estar hablando ella, en qué contexto iba a estar haciendo la columna, y la vamos a tener para el programa que viene. Que además, si todo sale bien, el programa que viene estamos haciendo desde la periferia, Colombia. Colombia. La semana que viene. Bueno, Antonio, está interesante porque es para bailar. Sí. Lo que pasa que es una versión de Ryota Komatsu, de Bajo Fondo Tango Club. Excelente. ¿Está bien? Vamos entonces con Pa' Bailar. aviso de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Anabel Marín, quien iba a hacer la columna hoy, pero bueno, lamentablemente no ha podido salir a tiempo, casualmente, de las segundas jornadas internacionales de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que tiene para este año como tema general, no como lema, sino como tema, que se trata durante la jornada, tiene como tema general la tecnología, la innovación y el desarrollo inclusivo, Reynoso. Bien. Entonces estamos hablando de las segundas jornadas internacionales de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. Está organizada, atención con esto, por la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y por el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Empezó ayer y terminó, debe haber terminado ahora, está terminando en este momento. Y Anabel Marín era una de las expositoras en uno de los simposios. Bien. Esto ocurre en Buenos Aires, ¿no? ¿En qué contexto se hacen estas jornadas? ¿Por qué razones? Dicen los organizadores que en las últimas décadas los ciudadanos, gobiernos e investigadores de América Latina han hecho grandes esfuerzos por desarrollar instituciones e investigaciones que produzcan conocimientos integrados en la escena internacional y que puedan ser de utilidad para sus sociedades. En Argentina, actualmente, la utilización y producción de conocimientos científicos y tecnológicos localmente producidos para erradicar las desigualdades sociales es clave en las estrategias y políticas de desarrollo inclusivo. No sé si vinculás esta iniciativa con lo que discutía el Grupo de Gestión de Política de Estado. ¿No? ¿Lo repito? Sí. En Argentina, actualmente, la utilización y producción de conocimientos científicos y tecnológicos localmente producidos para erradicar las desigualdades sociales es clave en las estrategias y políticas de desarrollo inclusivo. Claro. Pero, digamos, hay un contrapunto con pagar un remedio, 500 mangos, o con pagar los 170, digamos. Entonces, ahí es donde yo entiendo que el Grupo de Gestión de Políticas diga, ¿qué pasa? Que hay un tema de retórica, sí, ¿no? Bueno, pero acá tenés otra movida, en otra dirección. A ver. Quilmes es muy tecno también, ¿no? La Universidad de Quilmes es muy tecno desarrollo. Pero es interesante, estamos hablando de desarrollo para la inclusión. Para la inclusión, sí. Con el objetivo entonces de impulsar la reflexión acerca de los modos en que, analizando el pasado e interrogándonos sobre los desafíos del presente, las ciencias y la tecnología pueden o deben contribuir al desarrollo y a disminuir las desigualdades, se propone como tema general de estas jornadas tecnología, innovación y desarrollo inclusivo. Acá yo no voy a restarle profundidad a la columna de Anabel Marín el martes que viene. Uh-huh. Pero acá hay que ponerse a pensar en lo siguiente, porque a mí me parece que en este párrafo resume una concepción que me parece muy interesante de poner de manifiesto, al menos yo quiero poner mi visión sobre esta concepción. Bien. Dice, con el objetivo de impulsar la reflexión acerca de los modos en que, analizando el pasado, interrogándonos sobre los desafíos del presente, escucha esto, sí, las ciencias y las tecnologías pueden o deben contribuir al desarrollo. ¿Qué es las ciencias y las tecnologías? Claro. Son personas, son políticos, son investigadores que se tienen que jugar y decir, vamos a hacer esto. No es la ciencia y las tecnologías. No son, son entidades por sí mismas. No, no, claro. Son producidas por... Esto, claro, esto está tan metido en el discurso. Está, tal vez yo estoy siendo como embromado en, no, no, pero yo entiendo, en lo discursivo, entiendo lo que, ¿no? Sí, pero no, me parece que uh-huh, es tan medular en el discurso la ciencia, el desarrollo, las tecnologías van de la mano, las tecnologías no van de la mano de alguien propone hacer tal desarrollo tecnológico por tal o cual razón, un grupo decide que es comercialmente interesante hacerlo y otro grupo dice, Roche, dejamos de hacer el benznidazol porque presumiblemente en una de esas no les daba la renta que necesitaban. No es la tecnología y la ciencia por un lado y las personas que andan en la, claro, ciencia y la tecnología como, no, si durante mucho tiempo el discurso de la neutralidad o el lenguaje ese un poco lejano se utilizó para justificar barbaridades en la ciencia o en, no en dudo que todos los que se han sentado, exactamente, Reynoso, mm, que todos los que se han sentado en este foro a tratar temas sumamente interesantes, ¿sí?, como políticas en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la inclusión social, el simposio de tecnología, innovación y desarrollo inclusivo, ¿sí?, a través de distintos grupos de personas, uh-huh, inclusive, por ejemplo, empresas que se dedican a hacer máquinas y herramientas para agricultura familiar. Es decir, está muy bien pensado. Bien. Pero fíjate vos desde el discurso también cómo aparecen en primera plana de la página, aparece esto de cómo hacemos que la ciencia y las tecnologías, es cómo hacemos para que se tomen decisiones en los más altos niveles que garanticen que el trabajo en las universidades y en los institutos de investigación va a ser bien remunerado, reconocido, va a tener continuidad en el tiempo y además todo se orquesta en torno a un proyecto de país ese que se declama y que yo entiendo que en algunos puntos, uh-huh, está no solo declamado, sino además en ejecución. Está encausado. Está encausado. Uh-huh. Entonces, hago este comentario, yo lo iba a hacer mucho más corto si estaba Anabel Marín en el teléfono. No ocurrió, lo dejo planteado, tal vez retomemos una parte de esto para cuando le hagamos la entrevista. Entonces estamos hablando de que se acaba de cerrar la segunda jornada de, como les decía, las segundas jornadas internacionales de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que tiene como tema general la tecnología, la innovación de desarrollo inclusivo, y me guardo las preguntas para la columna de Anabel Marín. Vamos a una pausa de la emisora. Vamos a una pausa de la emisora. No se vayan. No se vayan, que tenemos... ¿Vos tampoco? No, yo me quedo. Me quedo un rato más. Dale, quedate un rato. Hasta 10 por ahí. ¿Te quedás? Los premios Nobel Alternativos. Ajá. Tenemos la entrevista a Ana Cecilia Zulovich, sí. Enseguida, y mucho más la búsqueda. Música, humor. Porfa, humor, sí. Humor, presencia en este programa. Gracias por comunicarse a los oyentes, 4420-745. Y 4420-895. 473-3656 si querés hacerlo por SMS. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. ¿Por qué estacionamiento medido? Porque nos permitirá reorganizar el tránsito generando fuentes de trabajo. ¿Cuál es el costo? 2 pesos la hora en el centro, 4 pesos la hora en el microcentro. ¿Cómo usar la tarjeta?

Cuatro servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Riobamba también con GNC, y Lía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella, cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella, mucho más que un servicentro. En Montemar, hace 55 años, le damos lo mejor. Y para festejar a lo grande, llega el gran préstamo aniversario. Simple, fácil de pagar y en el acto. Y como estamos de festejo, con buen punto, triplicamos tu forma de ganar. Todos los meses, sorteamos un LSD o moto. Y a fin de año, un auto cero kilómetro. Pídalo en cualquiera de nuestras sucursales. Montemar Compañía Financiera. 55 años, haciendo todo más fácil. Belgrano 980. Fin de espacio publicitario. Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. ¿Qué es cronobiología? ¿Cuáles son nuestros relojes biológicos? ¿Cómo se regula el tiempo fisiológico dentro de una célula en un organismo? ¿Cómo se vinculan estos relojes biológicos con los aprendizajes? ¿Por qué los niños, los adolescentes tienen más sueño, son más dormilones? ¿Por qué los artistas tienden a tener actividades más bien vespertinas a la tarde o noche? ¿Por qué, Reynoso? ¿Sabes? Me interesa saberlo. Ana Cecilia Anzulovich en esta entrevista contesta esta y otras preguntas. Estamos con Ana Cecilia Anzulovich, es doctora en bioquímica de la Universidad Nacional de San Luis, trabaja y dirige el laboratorio de cronobiología en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas, el IMIBIO, en el CCT CONICET San Luis, y es además docente en el área de Química Biológica de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Ana, bienvenida al programa y muchas gracias por recibirnos. No, encantada de y muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La pregunta es, acabo de decir cronobiología, la pregunta es, ¿qué es cronobiología? Bueno, cronobiología es una parte de la biología, es la o es la disciplina de la biología que estudia la organización temporal en los individuos. Es decir, no solamente los procesos y fenómenos biológicos, bioquímicos y comportamentales están circunscriptos a un espacio, y a través de la biología nos podemos preguntar dónde ocurren estos procesos, cómo ocurren, si hablamos de mecanismos, sino también ahora, a través de la cronobiología, nos preguntamos cuándo ocurren, cuándo es el mejor momento de ocurrencia. Y esta disciplina va a estudiar entonces todos aquellos, la expresión todos aquellos procesos entonces que se desarrollan o que se van a expresar en función del tiempo. Existen de esta manera procesos cíclicos, rítmicos, que van a tener un periodo, una frecuencia, por ejemplo, estacional, entonces hablamos de ritmos estacionales. Otros que tienen una frecuencia de alrededor de 24 horas, hablamos de ritmos circadianos en este caso, y algunos que tienen frecuencias menores, se conocen con el nombre de ritmos ultradianos. Cuando uno piensa en ritmos, si algo hace que sea menor a 24 horas, cercano a 24 horas o, por ejemplo, estacionales, ¿qué regulas? ¿Hay regulaciones internas, es decir, endógenas o externas y exógenas coocurren, es decir, se dan a la vez? Estos ritmos han surgido primeramente de la interacción del individuo con su ambiente. Entonces, primero existen factores exógenos ambientales que van a ser los que disparan estos ritmos. Pero a partir de esos factores exógenos, como puede ser un estimulador principal o entrenador principal, como es el ciclo luz-oscuridad, que afecta a todos los individuos sobre este planeta, a partir de señales, de estas señales ambientales van a impactar sobre estructuras internas del individuo que se conocen como relojes biológicos, y a partir de allí se generan los ritmos en el resto del organismo. Cuando vos decís estructuras, estamos hablando de proteínas, partes de célula, dentro de la célula. Estamos hablando de, en principio, un área cerebral importante que es el núcleo supraquiasmático. Está constituida por un número que, en proporción a otras funciones, a otras áreas, pareciera no es muy grande, son 10.000 células apenas, a partir de las cuales que reciben la información del ambiente a través del tracto retino-hipotalámico y van a transmitir esa información cíclica al resto de, es decir, a otras zonas cerebrales, y a partir de allí con emitiendo señales humorales o nerviosas primero y humorales, que pueden ser hormonales, llegar al resto de los órganos y tejidos y generar entonces ritmos, en este caso circunscriptos a la frecuencia del periodo de luz-oscuridad, o sea, circunscriptos a la frecuencia de aproximadamente 24 horas. ¿El núcleo supraquiasmático está dónde? El núcleo supraquiasmático está en el hipotálamo, es un área central del cerebro, y bueno, y a partir de allí emite sus prolongaciones a otras áreas cerebrales, entre esas, por ejemplo, el hipocampo, y entonces que es un área que es crítica para la memoria y el aprendizaje. Entonces, de esa manera, podemos nosotros, por ejemplo, es lo que particularmente nosotros estudiamos, ver esta ritmicidad de factores que están relacionados con la memoria y el aprendizaje, y que se van a expresar, bueno, de esta manera. Definitivamente uno podría pensar que personas que están suprimidas de luz o que están expuestas a periodos prolongados de luz tienen ciertas alteraciones en sus ritmos biológicos, ¿es así? Sí, alteraciones, pero no lo veamos como algo patológico. No, es decir, va a ser diferente a que si están sincronizadas a un periodo luz-oscuridad con aquellas que cuando le quitamos el entrenador externo, nosotros le llamamos a estos caregivers o dadores de tiempo. Exactamente, cuando están en ausencia de estos dadores de tiempo, siguen manteniendo la ritmicidad endógena. Entonces, estos ritmos, si bien tal vez se expresan con otro patrón, pero el reloj interno ya quedó seteado, digamos, ya quedó disparado para seguir manteniendo la ritmicidad endógena aún en ausencia de estos caregivers externos. Estos dadores de tiempo. Recién mencionaste la palabra aprendizajes. ¿Cómo están vinculados los aprendizajes, el aprendizaje con los relojes biológicos, estos ritmos internos? Se puede ver desde dos puntos diferentes. Bueno. Estos mecanismos de temporización internos tienen que pasar a través de procesos de aprendizaje para generar y mantener esta ritmicidad endógena. Bien. También requiere de factores que tienen que ver con el aprendizaje, con una memoria interna del tiempo. Del tiempo. Un registro de cómo pasa el tiempo. Exacto. Bien. Esa sería la idea. Un registro, sí. Esa sería la idea. Y eso requirió un aprendizaje. Interno. Fisiológico. Exactamente. Bien. Pero por otro lado, también podemos hablar de factores que están relacionados con el aprendizaje, con la función cognitiva en sí. Aprender algo, una persona que aprende algo. Sí. Exacto. y que va a estar condicionado también por esos relojes internos. Es decir, hay horas del día donde estamos mejor predispuestos para, por ejemplo, el aprendizaje de materias lógicas, de asignaturas del tipo lógico. Me voy a ir a una cuestión muy doméstica. Matemáticas a las 7:15 de la mañana, ¿no? No sería la mejor hora. No es la mejor hora. Esta es el mejor momento del día para este tipo de aprendizaje sería entre las 10 y las 12 de la mañana, por ejemplo. Mientras que para las tareas o los tipos de aprendizaje que incluyen procesos más creativos, si se puede decir, lo mejor hora del día serían entre las 7 y las 8 de la tarde. Por eso tenemos que tantos artistas, o inclusive podría ser hasta más tarde, tantos artistas o actividades como los arquitectos, por ejemplo, nosotros vemos que están mejor inspirados y van a tener un mejor desarrollo de su tarea en horas de la noche. No es que sean unos trasnochados. No tiene que ver con eso. Y entonces, la otra pregunta del millón es, ya sea para hacer cuestiones que aspecto desarrollar, cuestiones de tipo creativas o lógicas, o aprender cualquier contenido, 7:15 de la mañana para un estudiante primario o secundario, inclusive un trabajador, en cualquier lugar del mundo, 7:15 de la mañana no es el mejor horario para hacer tareas que requieran algún tipo de concentración, porque nuestro reloj no está en sincronía con ese tipo de actividades. Exactamente, así lo has explicado muy bien. Es decir, nuestro organismo, nuestro sistema todavía no alcanzó el alerta necesario para el aprendizaje o los procesos de memoria. Y no solamente para eso, sino que para un montón de otras funciones fisiológicas que nos ponen en funcionamiento y que, por ejemplo, ¿por qué decimos más allá de las 7:15? Alrededor o apenas un poquito antes de las 7 recién aumenta una hormona en nuestro organismo que es el cortisol. Esta sería la hormona del despertar en la que, como dije recién, nos pondría en funcionamiento, si lo podemos decir entre comillas, hace que aumente la presión arterial y estos procesos también no es que se dan todos en un instante y estamos listos para el día, para nuestras tareas diarias. No, es primero aumenta el pico hormonal, luego progresivamente aumenta la presión, al aumentar la presión todos los nutrientes van llegando a los distintos tejidos o los metabolitos. Y bueno, y sería alrededor de pasadas las 7:30 cuando podríamos comenzar, a despertarnos y a ponernos recién en funcionamiento. Ana, la última pregunta es, si tuvieras enfrente al ministro de Educación de San Luis o a cualquier otro ministro de Educación, ¿no? Supongamos el de la Nación, ¿cuáles serían tus recomendaciones en función de lo que conoces, lo que has investigado, lo que has leído y otras experiencias que se han llevado adelante en el mundo respecto del horario de ingreso a la escuela? Bueno, nosotros tenemos nuestro objetivo, más allá de la mesada del laboratorio, y es un objetivo que muy añorado, es poder realizar un proyecto de ley por el cual los establecimientos escolares comiencen sus actividades después de las 8 de la mañana. Es decir, no someter a nuestros niños, que tienen otra particularidad, porque existen, no lo comentamos recién, pero los individuos estamos definidos por dos tipos cronobiológicos. Existen individuos que son matutinos, donde sus ritmos van a estar, adelantados algunas horas con respecto a los otros individuos que son vespertinos. Es la típica persona que nos dice, no, yo funciono mejor durante las horas de mañana, o el que dice, yo me desempeño mejor, no, yo durante las horas de la tarde. Eso también está determinado por nuestro sistema circadiano interno, por nuestro reloj biológico interno. Y tiene fundamento inclusive genético, a partir de factores que están formando parte de la maquinaria molecular de ese reloj. Y justamente también ese cronotipo depende de la edad. En los adolescentes es más frecuente el cronotipo vespertino. Por eso los adolescentes no los podemos hacer ir a la cama antes de las 11, 11 y media de la noche, y no los podemos despertar y forzar a que se despierten antes de al menos las 7 y media o 8 de la mañana. Sí, no es que sean unos vagos. No, para nada. Los estamos sometiendo sinceramente a un estrés de su... a todo su sistema. Temporizarlo lo estamos sometiendo a un estrés, lo estamos forzando a lo que va con su propia naturaleza. Entonces, bueno, nos gustaría lograr eso, lograr poder presentar un proyecto de ley. Necesitamos asesoramiento, no lo hemos hecho antes, así que lo que contamos es nuestro conocimiento de los fundamentos biológicos, fisiológicos. Contamos con muchos antecedentes bibliográficos de que en otros lugares esto ha funcionado y que con beneficios para los adolescentes. Sabemos que hay muchos sectores que van a estar en contra, porque por supuesto que con esto se molestaría, digamos, la rutina de docentes, tal vez de padres, tal vez de... Pero bueno, ese en pos del bienestar y la salud de nuestros niños está totalmente relacionado con la salud y se han visto mejor. Entonces creemos en este proyecto y bueno, y necesitamos ahora sí contactar a gente que esté en o legisladores que nos apoyen o los organismos educacionales que nos puedan brindar la posibilidad de implementarlo. O tal vez comenzar con algún colegio piloto, viendo, tratando de haciendo una evaluación, haciendo una primera prueba, digamos. Muchísimas gracias, Ana. No, muy agradecida a vos. Muchas gracias por darnos la posibilidad esta de expresarnos y de contar nuestro trabajo. ¿Escuchaste, Reynoso? Sí. ¿Y te aclaró algunas dudas? Algunas, sí. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical. Tenemos un hermoso tema de Kevin Johansen. Es un homenaje a Atahualpa. Y en lugar de ser Atahualpa Yupanqui, es Atahualpa Yufanqui. A ver... De entrar a salir. Thank you. chacarera. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocluster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Escuchaste entonces a Ana Cecilia Enzulovich, sí, directora del Laboratorio de Cronobiología, la última parte de la entrevista en donde dice, bueno, no, entrar a las 7 y cuarto a la escuela no es recomendable y dio alguna de las razones. Dio alguna de las razones, ¿no es así? Entonces, uno se pregunta, ¿realmente hay una diferencia entre entrar a las 7 y cuarto de la mañana y a las 8 y 20? Si vos lees la bibliografía, la literatura científica acerca de este punto en particular, la evidencia es abrumadora. No sé si estamos, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los 70 que se realizan estudios de este tipo. No sabría decirte, no he visto que haya como dos bibliotecas, una que dice que no y otra que dice que sí tiene efecto. Es como abrumadora la evidencia a favor que las propiedades cognitivas, las funciones cognitivas de niños y adolescentes se expresan mejor, están en su mejor potencial en horarios posteriores a las 8 y media, 9 de la mañana, no a las 7, 7 y cuarto. Meter un niño a la escuela a las 7 y cuarto es... Solo hay que pensarlo cuando uno era chico y iba a la escuela a las 7 y cuarto, digamos. Sobre todo en épocas, por ejemplo, de invierno, que es una... Reynoso, ¿no te costaba porque vos fueras un vago, como yo le pregunto? No, entonces los adolescentes no son unos vagos. No, no son unos vagos. Tienen un cronotipo. A esa edad, por ejemplo, a esa edad se tiende a dormir un poco más, se tiende a ser más remolón, se tienden a acostarse y a dormirse más tarde. Exactamente. Y vos lo levantás 7 y cuarto. Ahora, ese periodo de las 7 y cuarto a las 8 y 20, ¿qué ocurre en el cuerpo? Alguna de las cosas que mencionó Ana Cecilia, ¿sí? En Zulovich. En donde decía, bueno, por ejemplo, hay una hormona, hay un cortisol que empieza en todo el mundo, Reynoso. Vos sacás sangre en todo el mundo y entre las 7 y 7 y cuarto de la mañana, con más sol o con menos sol, porque como bien decía ella, hay un reloj interno que es independiente. No tiene que ver con la temperatura. No, ni con la cantidad de luz tampoco. Hay como un reloj interno que se mantiene, como que ha aprendido a mantenerse ahí. El cortisol empieza a subir por ende te empieza a subir la presión sanguínea, por ende empieza a circular nutrientes, los pocos nutrientes que tenés en el organismo, por eso haces un desayuno cuando desayunás, por eso lo importante de desayunar, por eso lo importante de no desayunar apurado si es posible, ¿sí? Y de desayunar todos los días. Ahora, hay una diferencia, insisto, entre las 7 y cuarto y las 8 y 20, entre las 7 y cuarto y las 8 y media de ingreso a la escuela, abrumadora. La diferencia. Abrumadora la diferencia en términos de la cantidad de veces y de ejemplos en distintos países del mundo en los que se han evaluado distintas variables que podrían indicar un mejoramiento en las propiedades, en las funciones cognitivas y además en la dinámica escolar, por ejemplo. Entonces, uh-huh. Si vos analizás las experiencias realizadas en Noruega, en más de 20 estados en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, algunas experiencias en Chile también, ¿sí? No encontré de Argentina. No en este mismo esquema de publicaciones científicas, tal vez se me escapó, si existen y hay algún oyente que las conoce, nos las acerca, nos los hace saber. En todas, los que se observan son como algunos indicadores muy interesantes. Por ejemplo, en Minnesota, 1996, Estados Unidos, se pasó de un horario de 7 y cuarto de la mañana a 1.45 pm, ¿sí? De la tarde, a 8.40 a 3.20. En otro, 7.25 de la mañana a 2 y 10 de la tarde, se pasó de 8.30 a 3 y 10. Los resultados, por ejemplo, se mejoró el presentismo. Uh-huh. ¿Hay mayor presentismo? Notablemente. Cuando los chicos entran más tarde. Se redujeron las tardanzas. Uh-huh. No llegan tarde. Y por ejemplo, los estudiantes hacen menos viajes, menos visitas a la enfermería, al dispensario de la escuela. De salud de la escuela. Se accidentaban menos, ¿sí? No se sentían descompuestos. Antes uh-huh. había más chicos descompuestos a la mañana temprano, la náusea, bien, el frío, ¿sí? Por otro lado, si ves a los suburbios, a los distritos suburbanos, por ejemplo, ¿qué es lo que se gana? Se gana en promedio acerca de una hora más de sueño. Porque normalmente el horario de irse a acostar es el mismo, pero vos retardás la salida de la cama y la salida de la casa. ¿Sí? Se desayunan más frecuentemente, desayunan mejor y son capaces de completar, por el sistema que tienen en Estados Unidos en particular y en algunos países europeos, las tareas las completan en la escuela. Las uh-huh. tareas las completan en la escuela. No se aprecian en casi ningún estudio diferencias significativas estadísticamente en el rendimiento, en las notas. Ah, bien. En las notas no se ve. ¿No hay una diferencia? No, digamos, es un cachito más alta, pero no significativamente estadística. No se podría decir que son como de poblaciones diferentes. Sin embargo, Reynoso, lo interesante es que la dinámica en el trabajo grupal, la dinámica en el aula, los periodos de alerta, la cantidad de participación, todas estas variables así que son mucho más importantes que la nota en y además, sí misma, ¿no? en algún uh-huh. punto hasta cuestionables en cómo se miden, ¿no? Sí, también. Pero todo el conjunto de variables, excepto la nota, uh-huh. fíjate qué interesante, excepto sí. la nota, apuntan a demostrar o soportan la idea de que retardar el ingreso a la escuela una hora, 7 y cuarto, 8 y 20, 8 y media, a las 9, una cosa por el estilo, es altamente beneficioso para el desempeño cognitivo, el estado de salud en general, inclusive la dinámica dentro de la escuela y la actividad posterior en casa. Porque también lo que se observa es que los niños llegan más descansados a la casa. Claro. Solamente en la escuela. Ajá, no solamente en la escuela, sino cuando llegan a casa no están agotados, no están cansados. Muy interesante para pensar autoridades vinculadas a la educación e inclusive a Hacienda, porque hay que, como dice Anzulovich, ojo que esto puede molestar a muchos, es mucho más incómodo tener que salir más tarde si tenés que llegar a tu trabajo una hora para dejar claro. a tu chico más tarde o a tus hijos en la escuela. O justo tener estaba que pensando eso cuando vos decías, y hay una similitud disciplinaria en relación a que cuando el papá sale al trabajo y tira al chico en la escuela, le abre la puerta al auto y toma. Exactamente. Toma ahí a las 12 y dice, bueno, cuando vuelvo, lo vuelvo. Porque yo salgo de ese horario del trabajo. Me queda cómodo. Me queda cómodo. Pero los hijos no son como día a veces, señor. Sí, sí. Bueno, pero hay, uno bien. Tendría que pensar entonces en transportes públicos gratuitos, dependiendo de dónde vivís, tu ingreso, ¿no? Como existe en otros países, que a vos te permitan poder dejar en el transporte público a tu hijo con tranquilidad y vos luego entrar al trabajo. Bueno, hasta acá mi comentario. Bien interesante. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos una cortina, no? Fuera de toda sección. Me encanta. Muy bien, muy bueno. Está buena la cortina. No sé quién es. ¿Qué es? ¿Recordás? Tengo ¿no? que recordar. Bueno, ahora la busco. En un momento lo vas a recordar. Ahora la busco. No, es una pregunta, no es una pregunta para ponerte incómodo, sino para que te no sientas cómodo. No estoy incómodo. Ah, bueno. Es un todo un desafío. Ay, grande. Porque suelo acordarme de todo, pero bueno, todas las cortinas, pero está Bueno. Bueno, vamos a hablar de los premios Nobel alternativos. Muy bien. ¿No? El pasado, sábado, 27 de septiembre, la FUNAM, que es una fundación para la defensa del ambiente que funciona en la Argentina, más precisamente en la localidad de Córdoba, mandó un parte de prensa donde se anunciaba que Raúl Montenegro, quien preside la fundación, iba a viajar en diciembre próximo a Suecia, donde va a presenciar estos premios Nobel alternativos 2012. El jurado este año, el pasado 27 de septiembre, se dio a conocer a quién fueron otorgados los premios Nobel Alternativos 2012, y entre ellos están una médica afgana llamada Simaz Amar, al estadounidense Gene Yarp, por la campaña contra el comercio de armas del Reino Unido, y al ambientalista de Turquía, Ayretin Karaca. El jurado reconoció por estos aspectos, primero, la lucha por los derechos humanos en Afganistán. Te imaginarás que es como bastante compleja y complicada, las condiciones de vida de las mujeres en general, cómo funcionan esas sociedades. Hay que luchar realmente por los derechos humanos en ese tipo de contextos. El compromiso con la no violencia del estadounidense Gene Yarp por una campaña contra la exportación de armas. Y la labor del fundador del movimiento ecologista turco, Ayretin Karaca. En el caso de Samar, quien es, como decía, esta mujer que ha luchado mucho por los derechos humanos, que es la primera afgana en recibir el premio, que no es poco, se destaca su larga y valiente dedicación a los derechos humanos, especialmente a los derechos de la mujer, en una de las regiones más complejas y peligrosas del mundo, en un contexto bastante violento. Los motivos de la concesión del premio al estadounidense Yarp son haber desarrollado y articulado los principios fundamentales y las estrategias de la resistencia no violenta, además de ponerlas en práctica en zonas de conflicto alrededor del mundo. Suele pasar esto en Estados Unidos, ¿no? Pasa con Chomsky, que son personas del propio sistema americano que están en contra de las armas, en contra de la educación mundial, de las influencias americanas. Sí. Suele pasar que el mismo sistema genera, es tan potente que genera tipos que están como muy en contra de eso y son así reconocidos, es. Y no expulsados de ese sistema, sino que son bien reconocidos. Bueno. También lo validan el sistema. Sí, también lo validan. También lo validan. Exactamente. El premio honorífico a Karaca, que, como te decía, para que por ahí usted se pierde, es el ecologista turco, distingue una vida de incansable defensa y apoyo hacia la protección y la gestión de la naturaleza, donde combinó emprendimientos exitosos con un efectivo activismo ambiental. Vos me sabés decir, Antonio, cómo se dice en inglés el término de estos premios, que es Right, como decíamos, ¿cómo era? El Right Livelihood Awards. Exactamente. Son los premios a las formas deseadas. Yo anoté acá el premio a un modo de vida deseable. A un modo de vista correcto, deseable, sí, sí. Y fue muy grosso, muy es como una aspiración, es como algo aspirable, claro, ¿no? Claro. El premio a la aspiración. A la aspiración. De, sí, porque, sí. Porque la traducción que había leído yo era el premio al correcto modo de vida. Vos me decías que correcto. Que no necesariamente es correcto porque hay algo bueno o malo, sino porque es deseable. El término. Que es común, deseados por el común, de la que a quién se podría oponer, excepto los traficantes de armas y los que se enriquecen con eso, a que haya tráfico de armas. ¿Sí? Bueno, es interesante cómo se forma el lenguaje. Sí. Lo puse en el traductor de Google porque dije, sí. Bueno, para tener una referencia, dice, premio al sustento bien ganado. No es eso. Estuve buscando por otro lado y encontré. Es una de las tantas acepciones de livelihood, pero no, No necesariamente, no es en este caso. Bueno, ¿qué son los premios Nobel alternativos? Sí. Bueno, Como se ha decidido traducirlo aquí, en habla hispana. Exactamente. En el habla hispana. Que a veces es muy difícil, ¿no? Hay como palabras o expresiones que no son del todo adecuadas. No. Me lo dice siempre un amigo que sabe mucho de inglés y que por ahí a veces lee autores en traducciones, sí, y que se harta de que las significaciones que son tan absurdas difícil, a veces, ¿no? Sí, es muy difícil. Uh-huh. Bueno, pero claro, pero ¿por qué alternativos? No sé si vamos a entrar en este tema. ¿Por qué alternativo? ¿Qué tiene de alternativo bregar por y trabajar enérgicamente en la defensa de o en la conservación de ecosistemas, etcétera, etcétera? ¿Qué tiene de alternativo al premio de economía? ¿O debo suponer que hay algo alternativo en eso? Y alguna cuestión, no sé, la verdad que es una pregunta re interesante. Yo no sabría respondértela. Digo, lo alternativo debe ser que mucha gente no lo hace, ¿no? Podría ser. La mayoría por de la gente lado no lo hace. Podría ser. Pero tampoco la mayoría de la gente investiga sobre SIDA. Claro. O sobre enlaces químicos y sin embargo gana premios Nobel. ¿Por qué siempre tener una respuesta para complicarme? No sé, no te quiero. No, es cierto. No te quiero complicar, quiero poner incómodo. No, estoy muy cómodo, al contrario. Todo el tiempo me pregunto sobre determinadas cosas de mi vida y sobre esto me parece interesante preguntarme. Los premios Nobel han sido cuestionados, han sido cuestionados porque, por ejemplo, imagínate que hablar de fisiología y medicina, economía, química, la paz, literatura y física no hablan en realidad de toda la investigación científica, no hablan de ciencias, no hablan necesariamente de todas las ciencias sociales, mucho menos de las ciencias sociales. Restrictivo. Absolutamente restrictivo. Uh-huh. Para mí es una concepción perimida de la ciencia. Bien. O de la ciencia. Perimido, absolutamente perimido. Es una tradición, es un tótem. Ajá. Y está tótem en el sentido, ¿no? Psicoanalítico. Sí, tótem, ¿no? Y ahí está, como se erige como un tótem, es parte del culto, ¿no? Estamos esperando el Nobel, no es que no haya mérito detrás de obtener un Nobel, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, son grandes descubrimientos, grandes desarrollos y procesos de generación de conocimiento, y en otros casos de obras de literatura o de trabajo, el reconocimiento al trabajo por la paz, por ejemplo. Pero ¿por qué no hay un premio Nobel de biología o ecología? ¿Por qué no hay uno vinculado al derecho, por ejemplo? Es curioso. A mí me resulta curioso. Estoy pensando en los premios de los derechos humanos. Ahora se me viene a la cabeza eso de decir, que por ahí también pasa un poco por ahí decir, hay cuántas organizaciones quedan afuera, cómo se otorgan, ¿no? ¿Quiénes son los que votan? Claro. Entonces, como está bien, es gente que reconocemos normalmente, aparte, normalmente gente que está como en los alternativos, es comunidades o grupos de personas que están como en una periferia, ¿no? Mientras que el premio Nobel normalmente, excepto el de la paz o el de literatura, siempre es central. Claro, es un personaje central. Y países centrales. Y países es centrales. Estados Unidos. Uh-huh. Hemos tenido 5 premios Nobel nosotros, está todo bien, pero no, son países centrales. Es Europa, es Francia, es Italia, es Alemania, es Estados Unidos. Y los premios alternativos es un afgano, un egipcio, ¿no? Es un argentino alguna vez, un brasileño, un brasileño, es decir, el alternativo para la periferia. Estoy poniéndolo como hipótesis. Está muy interesante para pensarlo. Sí, simplemente para pensarlo. Está muy interesante. Te decía que el premio al modo de vida deseable, también llamado Premio Nobel Alternativo, se entrega desde 1980 gracias a Jacob von, a ver si lo digo bien, Uexbull, y se presenta anualmente en el Parlamento sueco todos los 7 de diciembre para homenajear y apoyar a aquellas personas, ahí está lo que estábamos charlando, que trabajan en la búsqueda y aplicación de soluciones para los cambios más urgentes que necesita el mundo actual. ¿Por qué esos no son los premios Nobel? Claro. ¿Por qué esos no son los premios Nobel? Y a los de química y al de física le damos el alternativo. No. Porque si estos son los temas más urgentes... Debería ser al revés. Un ejercicio. Para pensar. Antojadizo, sí, si querés. Sí, sí. Caprichoso. Exactamente. Loquito. ¿No? Sí, y además cuando habla de cambios más urgentes, por ejemplo, siempre la ecología se ha pensado a largo plazo, no como una cuestión de cambios ya, por ahí que también se torna un tanto al debate. El primer premio Nobel, bueno, para ya me meto en eso. ¿Estamos bien? Ah, bueno. El primer premio Nobel fue Hassan Fathi, sí, que es un egipto, y fue otorgado en en Egipto, quise decir. no quiero salir en los programas de archivo, no, por favor. No tenemos. Es un egipcio. Claro, en Egipto, quise decir, perdón. Bueno, estoy buscando la referencia, dame 2 segundos. Sí. Esto de volver al papel a veces es complicado. El papel ¿no? Yo vuelvo al papel porque es más fácil de leerlo, pero... Hassan Fathi. Sí. Es un árabe nacido en 1899 y falleció en 1989. Sí, falleció. Sí. Fue un notable arquitecto egipcio, pionero de la tecnología apropiada para la construcción de Egipto. Y fíjate vos que la innovación que tuvo en aquella época fue reivindicar la construcción en barro o adobe. La arquitectura para el pobre. Exactamente. Se tituló. Exactamente. Así es. Una de las cuestiones más interesantes fue que a estas grandes estructuras de Egipto, él le aplicaba también en la arquitectura en general esta cuestión de adecuarse a la región de la que en la que se trabaja. Digo, por ahí no usar la misma lógica en una ciudad de Egipto que en algún pueblo alejado, que es bastante interesante, sí, y reivindicar el trabajo colectivo, el trabajo regional. Bueno, ese es el premio Nobel del año 1980. Entre otros premios Nobel está el argentino también Raúl Montenegro, a quien se le otorgaron en el año 2004. Sí, señor. Este argentino, quien va a ir a presenciar estos alternativos de 2012, estos premios Nobel alternativos de 2012, es profesor que ya ha trabajado en la Universidad de Córdoba, Argentina, y en varias otras instituciones educativas. En 1982 fundó la FUNAM, como decíamos, que es la Fundación para la Defensa del Ambiente. Y en 1995 se transforma en su presidente. Al presente, en el año 2012, es representante de la FUNAM en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ha actuado como educador de conocimiento y mecanismos ecológicos en América Latina, tomando parte en más de un centenar de proyectos de protección ambiental. Por ejemplo, en Guatemala logró detener un plan de desarrollo de una planta de energía nuclear canadiense, y en Argentina ha publicado críticas al vertido criminal de tóxicos y materia radioactiva, al ambiente y al abuso de las pesticidas en la agricultura, que es un tema vigente y actual, ¿no? Sí. Dos cortitas más, Antonio. ¿Estamos bien con tiempo, no? Sí, estamos bueno, ahí. El Festival Internacional de Poesía en Medellín también recibió el Premio Nobel Alternativo allá por el año 2007. ¿Por qué lo recibió? Porque es un evento cultural que se realiza anualmente en la ciudad de Medellín, Colombia, y reúne a poetas de casi todo el mundo, los cuales entregan sus poemas y sus lecturas de una manera masiva en parques, auditorios, barrios populares y desde hace algún tiempo en otras 34 ciudades colombianas, llevando en el arte poético una esperanza y una alternativa funcional para quienes luchan por la paz en Colombia. Sabemos el contexto de violencia que hay en Colombia, el contexto de guerrilla, de las guerrillas de la FARC, hay un montón de cuestiones que lo hace bien otorgado este premio en ese caso, bastantes méritos tienen. Y también el Movimiento Sin Tierra de los Trabajadores Rurales de Brasil, que es muy conocido, sí, sí, también lo recibió en la década del 90. Es un movimiento de trabajadores político-social brasileño de inspiración marxista que busca la reforma agraria. Se originó en la oposición al modelo de reforma agraria impuesto por el régimen militar brasileño allá por la década del 70. Priorizaba la colonización de las tierras en regiones remotas con el objetivo de exportar los excedentes poblacionales y la integración estratégica, ¿no? Como se le llaman, entre comillas. Contrariamente a este modelo, el Movimiento Sin Tierra busca fundamentalmente la redistribución de las tierras improductivas. El grupo se encuentra actualmente entre los movimientos sociales más grandes de Latinoamérica, contando entre sus miembros a 1,5 millones de campesinos sin tierra organizados a lo largo de entre 23 y 27 estados brasileños. Reynoso, no quiero hacer estadística con esto. Sí. De 1980 en adelante, los premiados, ¿no? Sí. Gente de Estados Unidos, de Egipto, de sí, Sudáfrica, de Australia, de Inglaterra, de Sri Lanka, de Alemania, de Malasia, de Noruega, de Chile, de Estados Unidos, sí, Palau, sí, Austria, Kenia, sí, Filipinas, India, Líbano, Hungría, India, Canadá, Noruega, Países Bajos, Perú, India, Canadá, Inglaterra, Austria, Israel y siguen. Burkina Faso, Croacia. Otra vez Inglaterra, Brasil, uh-huh. Argentina, otra vez Inglaterra, Etiopía, sí. Japón. Islas Marshall, sí señor, uh-huh. Medio del Pacífico a un metro sobre el nivel del mar. Están fritos eso. Están fritos. Bien. ¿A qué nos vamos? ¿Tema y pausa musical? Vamos a un tema y una pausa musical. Ya te digo que tenemos. Ya tenemos nada, otra vez nos quedamos sin tiempo. Tenemos el tema 4, vamos a pasar el cuarto tema de esta noche, que es de Paulino Mosca. Eufalso da mina vida. Exactamente, de Paulino Mosca, vamos a escuchar y volvemos con más La Búsqueda. Bueno. De espacio publicitario. Ciudad. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chapbooks y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chapbooks y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Terminamos la búsqueda con un episodio de humor tirándonos nuevamente a la pileta. Reynoso, ¿estamos listos? Dale, vamos. Ecología. Se discute si las empresas amigables con el ambiente son como los amigos del barrio o más bien amigos de Facebook. Gobierno Nacional echará a patadas a Monsanto y a la Barrick, pero solo luego de haber encontrado un par de yacimientos de diamantes en el país. Presupuesto, Reynoso. Facultad de Diseño habría gastado todo el presupuesto de Ciencia y Tecnología en apliques de ciencia y no en ciencia aplicada. Escándalo en la universidad. Epistemológica, Reynoso. Sociólogos intentan comprender por qué hay gente que le importa muy poco cómo funciona un teléfono celular. Científicos exultantes frente a todo lo que queda por descubrir. Todavía queda muchos subsidios por aplicar. Y reclamo, finalmente, Reynoso. Me mata. Periodistas protestan porque quieren preguntar, los ingenieros quieren calcular y los proctólogos siguen analizando cómo expresar su reclamo. Esto fue La Búsqueda. Nos encontramos la próxima semana. El próximo martes. Hicimos el programa Juan Manuel Reynoso, Antonio Mangione, quien les habla, y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Musicalizó Reynoso. Muy bien, Reynoso. ¿Te gustó? Sí. ¿Con qué nos vamos? Con Raíz de Gustavo Cerati. Y volvemos la próxima semana. Gracias a nuestros nuevos auspiciantes. Chau. Auspicia La Búsqueda, CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, por más y mejor universidad pública para todos. espacio.